Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Santa Cruz. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el artista sonoro Juan Manuel Patricio realiza un mapeo de registros históricos y contemporáneos de sonidos localizados en los rincones de la provincia de Santa Cruz. En este segundo episodio titulado Periferia y Arraigo se retomaba la investigación antropológica que comenzó Hugo Jiménez Zaguero con las etnias de la región, y que luego continuó Luis Chomix, quien la conjuga con expresiones contemporáneas. Se hablará y escuchará referentes de la escena local que actualmente hacen al paisaje sonoro. Este recorrido por algunas de las músicas de la provincia va a desembocar en Yedra Club de Baile, uno de los colectivos más relevantes dentro de la vanguardia latinoamericana. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Santa Cruz. Bienvenidos a Panorama Audio Experimental Nacional en su edición Santa Cruz. Mi nombre es Juan Manuel. Estamos emitiendo para el Centro de Arte Sonoro desde Pico Truncado, localidad ubicada en el Golfo Petrolero San Jorge, en el noreste de la región. Este es el segundo episodio de este recorrido por las sonoridades de la provincia. Para quienes no llegaron a escuchar el primero, estuvimos repasando la cultura del pueblo Auniquenc, su sonoridad y parte de su historia, como también grabaciones de campo que fueron realizadas especialmente para este programa. En esta ocasión vamos a escuchar a los y las artistas que actualmente hacen el paisaje sonoro de Santa Cruz y que no necesariamente responden a la experimentación, pero sí a una búsqueda de identidad con el lugar. Para comenzar e intentar seguir con esta línea temporal, nos vamos a ir hasta el punto más austral de la provincia, Río Gallegos, y vamos a escuchar a Luis Chomix, uno de los artistas fundamentales, junto a Oscar y Hugo Jiménez, en su investigación antropológica sobre las etnias que habitaron estas tierras. La siguiente canción se llama Yenuco Guay, de su disco Viento Fresco, editado por Proyecto Aventón. Yenuco Guay, que uxiao que nao, que uxiao le quem quero. Yenuco Guay. antes nosotros cazábamos guanacos, corríamos la tierra como corre el viento. Galopábamos como la tierra respira, como el río corre, como la salida del sol mañana. Yerucaguay, antes nosotros defendíamos la tierra, la tierra de los antepasados, la tierra querida, la tierra nuestra. Yerucaguay, hoy nosotros galopamos en el cielo como antes galopamos la tierra, como cuenta la leyenda. Yerucaguay, gracias amigo caballo, gracias por galopar en mis sueños. De Río Gallegos nos metemos a la estepa de la provincia y vamos a conocer a Manuel Purulla, fundador de una de las primeras bandas de thrash metal y pioneros del folk metal a finales de los 80s, que en la actualidad sigue difundiendo y llegando a diferentes partes del mundo. Soy Juan Manuel Purulla, de acá de Pico Truncado, Santa Cruz, Patagonia, Argentina, ¿no? Allá por el 89, bueno, formé parte de la banda Cirrosis, una banda de heavy metal con toques thrash, digamos así, ¿no? Que estuvo sonando hasta el 95, casi principio del 96, 1996. Bueno, ahí sacamos dos demos y una producción independiente, esa Latinoamérica, y ese hoy por hoy tiene gran repercusión. Se ve que en su momento sonó en otros países y de mano de amigos, ¿no? Y que lo llevaron y hace unos días estaba viendo un programa en Lima, Perú, un programa online donde, bueno, hacen mención a Cirrosis como una banda pionera en lo que es el folk metal. Entonces, de repente, me pongo a pensar, digo, ¿cómo es que somos algo, una banda pionera en folk metal, si nosotros no? Bueno, hicimos un tema donde en aquel momento, recuerdo el baterista, mi amigo Cristian, vino con la idea de incorporar quenas, charango, ¿viste? ¿Y esto qué? ¿Viste? Bueno, sí, medio que la idea no me gustó en ese momento, ¿viste? Dije reconocerlo, pero después le dimos para adelante. Y hoy por hoy, en base a eso, es como que dicen que somos la banda pionera de América Latina de haber fusionado el metal con ese sonido, ¿no? Yo creo que la gente tiene idea de Patagonia, ¿no? Grandes lagos, montañas, costa, ríos. Y bueno, esa idea que si va a venir a Pico Truncado, medio que no la conserve, ¿viste? Porque Esto es estepa pura, ¿no? Campo. Y, pero bueno, donde también tiene su belleza el lugar, que es la que a donde uno está arraigado, ¿no? A esa belleza extraña. Viento, matas, bueno, es esto, y es lo que me gusta, ¿no? También el mar, también la montaña, pero me tocó nacer acá, y feliz de la vida. En el 95 por ahí arrancamos con mi hermano y otros muchachos, con Extremos Niveles de Conciencia, que es una banda de hardcore, ¿viste? Un hardcore. También otra cosa, ¿viste? Un estilo musical donde no es el hardcore que se conoce, es un otro a nuestra manera, un hardcore a nuestra manera. Para ocupar mi tiempo, se me ocurrió un día reversionar canciones, ¿no? Canciones. Me cuesta por ahí decir en un proyecto solista o decir canciones mías, pero es así, ¿viste? No. Me cuesta decirlo. Y reversionar canciones de mis dos bandas y con otros músicos, otros estilos también, ¿no? Ese proyecto es Retroconexión, se llama. Es una conexión a mi interior, ¿no? A mi interior artístico. Y bueno, también ahí fui iba pasando el tiempo y digo, bueno, no se toca con Cirrosis, si no se toca con Extremos, ¿qué hago? Y bueno, me puse a hacer videos para estos temas, onda videoclip. Y bueno, ahí traté de cerrar, ir cerrando las ideas, ¿no? Recién hablábamos del viento, ¿no? Y en Retroconexión hay una premisa, ¿viste? Como que hay que buscar el sonido que calme mi furia, dice. O sea que el mismo viento está pidiéndole a una persona de que busque el sonido que calme su furia. Ahora es una locura esa, ¿no? Pero bueno. Y en ese buscar buscar ese sonido, Fui pensando en qué canción puedo incorporar en este proyecto Retroconexión. Y surgió una de Extremos Niveles de Conciencia que se llama Viento y Espinas. Originalmente es una canción que anda pisando por ahí el heavy, ¿viste? En esa onda, en ese palo. Pero la versión incorporada en Retroconexión es una milonga. Una milonga interpretada por un amigo, Facundo Tula, en la guitarra y en la voz. Yo hago por ahí una segunda voz y un coro. Y bueno, de eso se trata Retroconexión, ir buscando la canción que calme la furia de este señor, el viento. Historias el viento lleva y trae. tiempo y el olvido aplastan recuerdos. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. Escudados en el engaño y la codicia, bañaron en sangre las espinas de este desierto. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. Tu ser hoy es viento, la esencia no muere. Tu ser hoy es viento, la esencia no muere. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. Ginebra, Ginebra, Ginebra pa'l indio, y por cada oreja un patacón más. De la estepa nos vamos a la costa atlántica, en la parte norte de la provincia, para conocer a Surainen, power trio cargado de melodías, conformado por José Novoa, Sofi Tordowski y Ricardo Julio. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofi Tordowski, cantante y guitarrista de Surainen, o como a nosotros también nos gusta decirle, yo nombro el sur. Y acerca de la banda, es oriunda de Caleta Olivia, Santa Cruz, de la parte costera de la Patagonia. Y la principal razón para fundarnos fue básicamente ser una banda de verano, ser una banda de estival, porque durante esa época en particular hay un movimiento cultural muy grande de la escena cultural, ¿no? Y nosotros teníamos muchas ganas de aportar nuestro granito de arena. Teníamos una poesía ya escrita y una especie de métrica de canciones, pero realmente se fue armando todo sobre las fechas. En el mes de enero tocamos entre 6 o 7 veces y también grabamos lo que es nuestro material de estudio junto a nuestros amigos, y fue todo muy rápido. Realmente nuestro objetivo simplemente era ser una banda de verano para aportar a la escena local. Con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos todo este material Y teníamos también este concepto acerca de nombrar el sur. Teníamos también una cierta estética que no está muy proyectada cuando uno habla de la Patagonia, ¿no? Piénsese que cuando se dice Patagonia se piensa en lo que es la Patagonia andina, quizás con árboles, con lagos, con frío y nieve. Y la Patagonia costera es una Patagonia árida, es una Patagonia con mucho mar, en donde se disfrutan los amaneceres, en donde hay mucho viento. Es una Patagonia muy hostil, de la cual no se habla mucho y sobre la cual no hay mucho escrito. Por eso nuestra idea principal era fomentar esta idea, fomentar este concepto de Patagonia costera, de Patagonia austral. Y desde mi perspectiva personal, siento que estuvo bastante logrado en lo que es nuestro material de estudio, que se llama estival, justamente porque el estival es el periodo más caluroso del año. Y como comenté previamente, fuimos una banda de verano, que de nuevo solamente tenía ese objetivo, y luego con el pasar de las cosas se fue ampliando ese objetivo. Así que principalmente nuestro interés es aportar a la historia de la Patagonia, aportar con nuestra música una forma de identificarse, no solo para nosotros, sino para la gente que escucha esto. Y por supuesto, conformar una escena patagónica, que es lo más importante, que es algo que está en proceso y que por supuesto existe de cierta forma. Hay una especie de mística, hay una especie de estructura, hay una especie de formas de abordar ciertas temáticas o ciertos ambientes musicales que las bandas de la Patagonia comparten. Y el proceso de identificar esto, de unificarnos más, es muy importante, porque la principal razón por la cual no hay una escena patagónica definida todavía es la distancia, creo yo, entre los pueblos y la falta de tecnología también. Así que yo creo que a medida que se vaya ampliando este espectro de bandas con las mismas intenciones quizás de unirse y de formar esta escena, creo que a medida que se vaya consolidando eso, se va a ir consolidando la escena. Así que desde nuestra parte, agradecer muchísimo por esta participación que estamos teniendo acá, este espacio, a la gente que bueno, tiene la posibilidad de escuchar estas palabras, incentivarlas a escuchar Surrey Name e incentivarlas a escuchar las bandas de la Patagonia, que tienen muchísimo para decir y que también tienen muchas ganas de conformar esto. Prestar atención a los climas y a la manera en que las bandas se nutren de la naturaleza, de los paisajes que ven, que eso es muy propio de nuestra región. Y por supuesto, de nuevo, invitarles a escuchar el material, que bueno, dentro de todo nos costó bastante hacer, pero se consolidó bastante bien y se pudo proyectar de la manera que se pensaba. Así que muchísimas gracias y me despido muy cordialmente. Thank you. Nos quedamos en la costa para conocer a Mientras los árboles crecen, de Hernán Misael. Proyecto que en su búsqueda él mismo define como poesía sonora. Mi nombre es Hernán Misael y voy a hablar un poco sobre mi proyecto solista llamado Mientras los árboles crecen. Este proyecto cuenta con un EP, con 3 álbumes grabados y acá de forma casera, en mi humilde estudio, home studio, y con un álbum en formato banda realizado en un estudio profesional. En ese momento me acompañaron los chicos que me ayudaron a poder presentar todo el material en diversos recitales. Desde temprana edad siempre me sentí atraído por la creación artística, por lo tanto empecé a probar con grabaciones con la computadora de una forma muy rudimentaria y después, más adelante, todas las ideas pensé que podrían llegar a ser temas instrumentales. Aprendí a utilizar algún software de grabación, a utilizar instrumentos MIDI y, bueno, programar baterías con todas las ventajas que eso supone. Eso me permitió tener cierta iniciativa y activar solo dentro de mis posibilidades. Y es una linda oportunidad poder liberar las emociones a través de algún recurso artístico. Puedo decir que mi tesis es inventar una forma poética de hacer música instrumental. Esa sería la intención de Mientras los árboles crecen, hacer poesía sonora. Abordar un proyecto de modo solista me permitió encontrar mi propio espacio y mi tiempo para poder crear y grabar en cualquier momento del día, pudiendo tener un mayor control de la obra también. Me puedo encargar de la composición, la instrumentación, la grabación y a pesar de que no tenga la misma magia de componer o zapar con otros músicos, creo que es una gran oportunidad para poder conocerse de la misma forma que un pintor hace un cuadro o un escritor escribe un libro, ¿sí? Es un trabajo individual y de cierto autoconocimiento. Hago música instrumental para no depender de las estructuras que te imponen las palabras y también para que el mensaje sea descubierto por el oyente. Creo que contar una historia sin la necesidad de utilizar una letra es un gran desafío. Contemplar el fenómeno de la costa esperando el amanecer con el sonido de las olas es un disparador creativo bastante fuerte. Al igual que los atardeceres patagónicos, y el viento quizás es el enemigo número uno de la mayoría de las personas que habitamos acá, pero sabemos que algo le falta al paisaje cuando no sentís su presencia por un par de días. En el sur quizás somos pocos músicos, quizás haga falta un circuito estable, espacios acordes, una mayor difusión y confianza en los artistas de la zona, ¿sí? Desde los responsables de cultura local y regional. Pero, sin embargo, esto a veces ni siquiera es un impedimento para que todos los artistas podamos organizarnos e incluso hacernos cargo de esa situación armando festivales independientes y recitales donde se pueda. Algunos músicos que puedo mencionar son, empezando por Luis Chomix, que creo que es un artista cuyo compromiso con la cultura regional es indiscutible. Creo que en algún momento su obra tiene que ser patrimonio cultural. Después bandas como Imbroglio, Les Amont, Durante el invierno, que ya tienen una proyección nacional, son chicos con mucho talento. La sensibilidad de la obra de Enzo Antoniazzi, músicos de Comodoro, también puedo mencionar a Santi Raivet, Gaby Canisa, Amaru Moreno y otros músicos que la verdad son muy buenos. Si me preguntan cómo suena el sur, yo sin dudas armaría una playlist de esas bandas y otras más y para que saquen sus propias conclusiones. Pero creo que el sur está impregnado en las canciones de todos ellos. Y hay mucho de juego y de experimentación. Es como cuando vemos a un niño en sus primeros años que está descubriendo el mundo y tiene un crayón en la mano y empieza a rayar en un papel. Que puede divertirse un montón en el proceso. Lo vas a ver sonreír todo el tiempo, ¿no? Y creo que un artista también se pone en ese papel en muchas ocasiones sin pensarlo, ¿no? Al agarrar un instrumento y empezar a tirar acordes. Apelar a ese impulso tan natural de hacer lo que uno siente que tiene que hacer o tocar y divertirse a la vez es algo único. Para componer utilizo como recursos diversos audios que quedan grabados en mi celular, y cuando tengo en mente la idea conceptual del próximo álbum, lo que hago es tratar de reunir esas partes que parecen tan alejadas unas de otras, porque son ideas que pueden ser de meses o incluso de años, y ver si tienen algo en común. Se puede decir que esa es mi forma de experimentar y de jugar con la música. Y ese proceso creativo es un acto de liberación que queda registrado como una especie de bitácora musical. Creo que la creación es una especie de terapia también. la costa norte volvemos a la costa sur, más precisamente a Río Gallegos, para conocer a Cassandra Molinari, artista emergente de la provincia. Hola Juan, y a todos quienes estén escuchando, gracias por estar acá, oyéndonos, y gracias por haberme invitado también. Yo soy Cassandra Molinari, artista y música de la ciudad de Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz, una provincia muy fría. Yo quiero hablar más que nada de Gallegos, que hay muchísimo viento, mucho frío, de vez en cuando salen unos pingüinos en la ría, se asoman, después vuelven a su hábitat natural. Los cielos rojizos, tremendos. Yo comencé a explayarme como artista solista recién el año pasado, que fue cuando comencé a componer, a conocer lo que es poner en juego la voz y la guitarra, o la voz y el sonido, la experimentación, todo lo que tiene que ver con eso. Y recién este año, en el 2020, a principio de año, me animé a subir mi primer tema, que es Navío sin olas, mi primer single, que es un indie básico, simple, meloso, una canción media romántica, si se quiere decir. Pero tiempo después, a mitad de este año, comencé a encontrarme a mí misma igual en otros sonidos, en otro tipo de experimentación y sonoridad que no era la que ella venía haciendo a principios de año, sino que era algo totalmente diferente, algo con más reverberación, más eco, otro tipo de conceptos. Y en donde se puede ver y escuchar toda esta progresión de sonidos es en Instrucciones para Sentir el Vacío, que es mi más reciente EP que pude subir a YouTube y a Spotify. Si quieren escucharlo, pueden buscarlo en YouTube o en Spotify, que es una trilogía de canciones que hablan sobre el concepto de lo que es el tiempo, el vacío, la sensación de encierro, la ansiedad, todo esto en un contexto de cuarentena, de lo que venimos viviendo hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, esto fue igual lo que me llevó a poder expresarlo de esta forma. También tengo otras canciones en YouTube en donde se pueden escuchar audios sampleados de videos súper viejos, en donde habían estudiantes hablando de lo que iba a ser el futuro, respondiendo a estas preguntas y diciendo que van a haber robots, no sé qué, cosas súper futuristas implantadas en la cabeza por el cine clásico del futuro. Bueno, estos audios se tratan sobre esto, sobre la luna, sobre nosotros, sobre el espacio. Entonces todo esto hace el concepto de espacialidad en el sonido y en la unión de la letra, concepto, sonido y arte visual de lo que yo quiero expresar con mi arte. Hacer música en lo que es la Patagonia, en lo que es el sur, es bastante distante, bastante frío en comparación a quizás otras provincias mucho más cálidas. Y es así, es a lo que uno se tiene que amoldar, a lo que se tiene que acostumbrar. Últimamente sí descubrí algunos otros proyectos nuevos, emergentes, como el mío. Y creo que eso es la aposta, descubrirnos entre nosotros y saber que nos podemos agarrar entre nuestro arte y hacer una sola masa artística, musical, y meterle para adelante con lo que tenemos y lo que podamos hacer. Porque también en una ciudad con tan poca actividad artística, siendo mujer, siendo artista, disidente, lo que sea, disruptivo, y encima patagónica, es muchísimo más difícil que pertenecer a la norma, hacer música y que te validen. Es totalmente diferente. En lo que es experimentación en la música, a mí me gusta mucho jugar con lo que son los sonidos, audios viejos, personas de otra época hablando. Eso es algo que me vuela un poco la cabeza, saber cómo estaban formadas las mentes en ese tiempo y que por ahí ahora son súper diferentes. Entonces sumarle esos pensamientos a canciones de 2020, no sé, me gusta. Por ahí jugar más con esos pensamientos y esos conceptos que por ahí en un ámbito más instrumental. Personalmente, como planes a futuro, me querría meter de lleno por ahí en otro género en el que no estoy especializada o en el que no me metí nunca. más allá de escucharlo, obviamente, pero nunca lo hice porque tampoco sé cómo hacerlo. Entonces me gustaría poder meterme en un dream pop, en un indie pop, no sé, con más cuerpo en la música y no solo la guitarra, pero que tenga esa misma esencia de las cosas que ya vengo haciendo. 2, 1, 0, all engine running. I think it's going to be very boring, and everything will be the same. I mean, people will be the same, and things will be the same. Spaceship to the moon dictating robots. One day. Nos metemos nuevamente al desierto patagónico. Y me gustaría presentarles una pieza que forma parte de Ollas como Urnas, álbum que compusimos a dúo con Catriel Nievas, artista de Padua, Buenos Aires, y fue editado en junio por 1049 Records, sello con base en Lima, Perú. Escuchamos Al Valpo. Es el turno de conocer a uno de los productores de Hiedra Club de Baile, amigues de la casa que casualmente algunos de sus integrantes son de Santa Cruz. Un colectivo que en la actualidad es un faro para la música emergente latinoamericana y que en el 2019 tuvo su primera colaboración con Boiler Room, entre tantos otros trabajos que vienen realizando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel, soy productor y agitador en Hiedra Club de Baile. Es un colectivo que conformamos entre colaboradores y residentes. Somos aproximadamente 10 personas. Tenemos como base la ciudad de Buenos Aires, pero ninguno de nosotros somos de la capital federal. Yo soy caletense, que es el gentilicio que llevamos las personas que nacimos en Caleta Olivia. Caleta Olivia, para quien no conoce, es una ciudad que queda en la provincia de Santa Cruz. Es la primera ciudad que te encontrás viajando hacia el sur por la ruta nacional número 3. Hace 10 años que resido en la ciudad de Buenos Aires y hace 7 ya que nació Hiedra Club de Baile. Inicialmente empezó como una necesidad de buscar qué había, qué deparaba la producción cultural en el espacio de la nocturnidad específicamente. Ese hacer y ese encontrarnos moviéndonos en el espacio de la nocturnidad nos llevó a pensarnos un poco a qué sonábamos, a qué queríamos sonar. Y pasados bastantes años, casi 4 años de que habíamos empezado con la fiesta, pudimos como adentrarnos en lo que sería la tarea de emprender un sello discográfico. Un sello discográfico que producía música digital para la pista de baile. Y por suerte y o casualidad, el primer single que sacamos, la primera canción que fue en ese formato de una canción solita, la hicimos con Agromans, Diego Luna, que es un amigo, hoy parte constitutiva del sello discográfico, que es de Pico Truncado, que es una ciudad bastante cercana a la mía. Y en ese sentido me pregunto si el hacer de Hiedra tiene que ver con Santa Cruz. Creo que algo que nos marca y que marca a los y las artistas santacruceños tiene que ver como con la inmensidad del paisaje y con lo inabarcable que son los horizontes y con lo grande que es como sentarse una tarde como a contemplar el océano. Y me parece que eso se refleja mucho en la producción musical de dos de mis más grandes amigas y de personas que fueron claves en la constitución de nuestro colectivo, que son Tayana y Agromans, que también son de allá, de Caleta Olivia y de Pico Truncado. Y en ese sentido creo que en su producción musical está como muy presente eso, como esa espacialidad, esa inmensidad ahí está como... como que le pone una cuota casi cinematográfica y me parece que eso es como algo que está súper presente. Y también como más allá de estas supuestas adversidades climáticas que nos configuran como santacruceños, en la música de ellas también puedes apreciar como toda esta... como una cuestión casi genética que tenemos en Santa Cruz en relación con la música tropical, con la cumbia, con el cuarteto, con el comercial, que son como ritmos que están ahí, que están en la radio, que están en el auto cuando llegas del centro a tu casa, que están en un taxi que te tomaste, que están en el boliche, que lo escuchás cuando vas al supermercado, como es una cosa extremadamente cotidiana y como esa mixtura entre lo tropical y la cumbia que escuchamos todo el tiempo mezclado con este con este paisaje que se nos impone todo el tiempo, creo que ahí es donde reside esto que pueden encontrar en estas dos productoras. Desde mi lugar de productor y gestor de este sello discográfico, me parece que es una tarea y una responsabilidad mía estar atento y en permanente búsqueda de productores musicales que estén en la periferia, que no estén, no estar como solo pensando en qué productores radicados en la capital federal están surgiendo. Y era, siempre se ha interesado desde sus inicios por artistas y por personas que están empezando un camino de producción artística. Y bueno, en ese sentido me parece que como estar atento a qué productores surgen en otras provincias es una pata de trabajo bastante importante. Este año no sabemos cómo va a seguir como todo el camino de eventos nocturnos y de fiestas y de activaciones que por ahí surgían espontáneamente con otros espacios. No lo sabemos. No tenemos tampoco como la intención de convocar a la gente a un encuentro urgente, porque sentimos mucha responsabilidad en ese sentido para con todas las personas que hacen al club de baile. Pero bueno, por suerte tenemos este espacio de sello discográfico, de label digital, que nos mantiene bastante activas. Y ahí siempre craneando cronogramas y conociendo productores que vienen con historias detrás de su música, que siempre los discos o singles o club packs o el formato que sea que tenga ese lanzamiento musical, el proceso de selección tiene que ver con que nos atraviese no solo musicalmente, sino como quién está detrás de esa producción. Algo que comparto con mis amigas santacruceñas que están involucradas en la producción artística, y es que nos atraviesa mucho el haber nacido en una latitud tan lejana, y nos atraviesa un montón la cuestión climática, y nos atraviesa un montón los paisajes y ese colchón de viento que tenemos permanentemente las que nos criamos y crecimos tan abajo. Así que para despedirme y para cerrar este pequeño bloque, quería dejar sonando una canción de mi amiga productora Tayana, también nacida en Caleta Olivia. Es una canción que forma parte de su disco, su primer disco, que se llamó Tierra del Fuego, y es una canción que se llama Corazón lleno de mil inviernos. Escuchamos a Nahuel Colazo y Tayana de Hiedra, Club de Baile. Y de esta manera nos vamos despidiendo, sin antes agradecer a todos los artistas referentes que participaron y sabiendo que son solo algunos proyectos de la vasta musicalidad de la provincia. Muchas gracias al Centro de Arte Sonoro y todo su equipo. Mi nombre es Juan Manuel Patricio. Nos despedimos escuchando a Agromans de su álbum Turbera. Esta canción se llama Cañadón Muerto y será hasta la próxima. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.